Bienvenidos a Ciclismo Serio, tu podcast de ciclismo, episodio 19. Hola, buenos días a todos, ¿cómo estáis? Buenos días o buenas tardes en función desde dónde nos estéis escuchando. Os doy la bienvenida al podcast de Ciclismo Serio. Yo soy Borja, ciclista fundador de Moker.com, la firma de ropa para ciclistas exigentes que amáis los calcetines altos. Bueno, muy buenos días. ¿Cómo estáis? ¿Qué tal va todo? Supongo que muy bien. Ya sabéis que, bueno, supongo que lo habréis visto en las redes sociales, en nuestras redes sociales, especialmente en Instagram, donde si no nos seguís, os invitamos a que nos sigáis. Y supongo que estaréis al tanto que, bueno, esta semana hemos estado bastante tareados con la nueva colección de ropa para invierno. Es nuestra primera colección y es un proyecto en el cual llevamos trabajando durante el último año y medio aproximadamente. Hemos puesto especial cuidado y especial atención porque precisamente nosotros somos muy exigentes con el tema de la ropa, y teniendo en cuenta que es una ropa que está enfocada o que está diseñada para lanzarse finales de diciembre, principios de enero, y para utilizarse durante la campaña invernal, hemos querido mantener la calidad muy, muy, muy, muy alta, ¿no? Por tanto, eso nos ha implicado revisar multitud de fábricas y multitud de firmas a nivel mundial. Hemos tenido que realizar infinidad de reuniones, incluso con el tema del COVID por el medio, mediante Skype o mediante videoconferencia, para hablar con estas fábricas, lo cual, bueno, pues eso siempre es un lastre y siempre frena, y hemos ido un poquitín tarde. Por ello, hemos tenido que lanzar un pre-order para no asegurar un stock muy grande y que no nos quedemos pues con todo esas prendas y ese material en el almacén, lo cual sería, bueno, pues un elevado riesgo para una marca pequeña, familiar, que acaba de nacer, como quien dice, ¿no? Por tanto, siento deciros que si habéis visto la ropa y os gusta y teníais en mente comprarla, ya no hay la opción. Es decir, hemos agotado el pre-order la semana pasada y se ha cerrado, con lo cual ya no habría la opción. Y los que lo habéis comprado, pues daros las gracias por el apoyo y, bueno, solamente deciros que no os va a defraudar, pero vamos, ni una décima. No os preocupéis, porque en enero o febrero, más bien, seguramente ya abramos la campaña y los diseños para la ropa de primavera-verano, y vamos a jugar con mucho más margen, vamos a tener mucha más experiencia, vamos a tener mucho más rodado todo el tema de la fabricación, de los plazos y demás, y esperemos también que el coronavirus nos deje un poco respirar, ¿no? Nos deje un poco salir a flote y pasar este año 2020, porque, madre mía, vaya año para nacer como marca, ¿eh? 2020, seguramente lo recordemos durante toda la vida. Y si salimos de este 2020 y lo pasamos vivos, digo como marca, yo creo que es imparable Moker. Bueno, ¿qué más cosas? Hemos estado precisamente lanzando, ya la tenéis en la web, ahí sí que tenéis stock de la gorra Black Corsa, la gorra negra, y bueno, la nueva campaña de colección de calcetines de invierno que saldrá próximamente, seguro que antes de Navidad. ¿De qué vamos a hablar hoy? Bueno, en el capítulo de hoy vamos a hablar del pilotaje o de cómo pilotar con barro y con lluvia, es decir, en terreno mojado, con el piso mojado, cuando está la carretera húmeda, cuando vais por los caminos y por el monte y hay barrillo, ese barro de dos dedos que desliza. Bueno, pues os vengo a traer unos consejos muy básicos que, bueno, que si sois ciclistas ya experimentados, yo voy a decir, no voy a decir casi que apaguéis el podcast, pero os va a resultar ya muy, muy, muy, muy de sobra conocido, ¿no? Con lo cual, bueno, yo creo que va a ayudar sobre todo a los que no salís mucho en invierno, a los que no queréis rodar cuando llueve porque os da un poco de miedo, de reparo. Bueno, pues una serie de consejos básicos que yo creo que os van a ayudar. Estás escuchando Ciclismo Serio, tu podcast de ciclismo, patrocinado por Moker.com. Lo primero de todo es elegir las cubiertas. Si vamos a hablar de mountain bike, de monte, vamos a elegir las cubiertas bien. Hay que diferenciar dos cosas. Si vas a andar por un sitio, o una carrera, una marcha, o en tu zona, hay muchísimo barro, este barro que hunde hasta la llanta, que es un barro muy pestoso. Si vas a montar por zonas con mucho, mucho barro, este barro que decimos muy licuoso, muy pestoso y muy lento de rodaje, pues vas a necesitar tracción, claro. Eso solo te lo pueden dar unas cubiertas que sean estrechas, que tengan un taqueado agresivo, que tengan además, por así decirlo, poco balón, Pero, claro, has de tener en cuenta que esto no siempre va a ir bien. Es decir, te va a ir bien mientras haya barro. Pero en el momento en que deje de haber barro y tengas que bajar por una tiralera un poco complicada o con piedra suelta o incluso estas zonas de piedras grandes, blancas, que cuando llueve y está mojado desliza muchísimo, pues claro, este tipo de cubierta son, vamos, es veneno, es veneno. ¿Vale? Vas a ir totalmente vendido. ¿Qué tipo de cubiertas utilizo yo o cuáles uso en concreto cuando tengo que ir a una carrera o una marcha y ahí sé que va a haber un barrizal enorme? Pues yo uso las Maxxis Beaver, ¿vale? Las Maxxis Beaver son muy estrechitas, son tubeless, son para 29 y tienen además un taqueado alto y agresivo. Venga, esto perfecto. Para esto, muy bien, ¿vale? Pero las cambio y las pongo solo para este momento. Claro, en el hecho de ponerles estas cubiertas para competir o para ir a marchas o rutas, me implica tener otro juego. ¿Qué otro juego de cubiertas utilizo yo para el invierno? Lo que os decía, también incluso lo tenemos en el blog publicado para que lo podáis leer y me remito al artículo, ¿no? Es decir, si ponéis en Google cubierta de invierno Mocker, ya os aparece el artículo. Bueno, ¿cuáles utilizo? Yo utilizo las Vittoria Barzo, una cubierta que generalmente tiene bastante balón, 2.25, una cubierta ancha, una cubierta más que es redondita, con lo cual a mí me gusta que tenga ese aspecto más o menos redondo, ¿vale? Que no sea un tocho ahí. ¿Por qué? Porque además es muy rodadora, ¿vale? Rueda muy bien en pista, rueda muy bien incluso en carretera y cuando el terreno está mojado y hay barro o hasta húmedo, va muy bien. En invierno van genial. De hecho, me recuerdan mucho a los tubulares de ciclocross porque cuando las llevas a 2 kilos de presión, más o menos, cierto es que flanean en las curvas, entonces ves cómo va agarrando, pero claro, este baile o este efecto flan que tienen las curvas no suele gustar a todos los ciclistas, ¿vale? A mí personalmente me gusta porque me recuerda el tacto que tiene la bicicleta de ciclocross y me parecen una pasada de cubiertas. O sea, me parecen, pero vamos, sin lugar a duda, para mí son las mejores cubiertas de invierno que podéis poner. Además, tienes la opción de ponerlas o con un flanco gris muy chulo o un flanco nuevo que han sacado retro, skin wool, es decir, color carne, muy chulo. Entonces, a mí ya eso, ya que flanee como un tubular y que además parezca un tubular, bueno, yo ya, o sea, estoy enamorado de esas cubiertas. ¿Qué os iba a decir además? Que es que son baratas, es decir, en relación a la calidad-precio son baratas. Yo las he visto en internet. Sobre 35-40 euros la unidad, o sea que muy bien. Y de peso andan por 680 gramos, una cosa así. O sea, para mí es una cubierta todoterreno, nunca mejor dicho, una cubierta muy polivalente. Y yo incluso estoy pensando en dejarla para todo el año. Es decir, usarla hasta en verano. Es decir, pasar de la Maxxis Icon, que estoy hasta el gorro de la Maxxis Icon. A mí, yo soy de... A ver, las Maxxis Icon, ya sabéis que son estas cubiertas que se utilizan para terreno seco y pista y demás. Y yo estoy en el bando de los que las odian. Es decir, tienes los que les encantan y los que las odian. Yo estoy en el bando de los que las odian. Y todos los mayos... De mayo a septiembre las monto. Es decir, Borja, pero tú estás loco. Estás como una puñetera cabra. ¿Las odias y las montas? Sí. ¿Por qué? Pues porque tienen un flanco, como os digo, de color carne, las Icon Skin Wool, que la bici queda espectacular. O sea, queda guapísima. La pongas donde lo pongas. En cualquier bicicleta gana, vamos, muchos enteros. Y eso sí, voy todas las salidas y todas las rutas pues rezando en arameo y bajando a todos los santos de procesión porque no me gustan, no me gusta cómo agarra, no me gusta cuando el paso por curva, no me gustan absolutamente nada, de nada, de nada. O sea, es que a mí no me agarra nada, por lo menos en Asturias. Es decir, yo no veo que la Icon sea una cubierta para tener en Asturias. Podréis tenerla en Sevilla, la podréis tener, no sé, en Bonegros o en la zona del Levante, pero vamos, no sé, en Madrid, pero aquí en Asturias es que, de hecho, hay caminos y hay zonas de Asturias que durante todo el año están mojados. Aquí mismamente cerca de Oviedo tenemos caminos en el Monte Naranco que están con barro todo el año. O sea que ya no es eso. Es que yo a mí no me agarran ni siquiera en piedra suelta, ¿vale? Que se supone que es para lo que están hechas. Este verano, ¿qué voy a hacer? Pues quizá monte la réplica de las Barzo, pero en seco, que van a ser las Mezcal, casi seguro, ¿eh? Respecto a las Vittoria Barzo, pues bueno, tenéis la opción normal y la opción con grafeno. Yo he probado las dos y sinceramente no he notado nada. Sí que es cierto que tengo mucha gana de probar las Pirelli Scorpion, que tienen una pinta buenísima y fantástica, pero todavía estoy muy, muy, muy aferrado a Vitoria, ¿eh? Ojo, vaya por delante que Vitoria no nos paga absolutamente nada, ni nos patrocina ni nada en absoluto. Este podcast solo lo patrocina Mocker.com y ya sabéis que las pruebas que os traemos es porque lo hemos probado, porque lo hemos analizado, porque lo hemos estudiado, porque hemos mirado mil veces antes de comprarlo y porque lo hemos comprado de nuestro bolsillo. O sea que no penséis que esto está ni manido, ni patrocinado, ni nada por el estilo, ¿vale? Es una opinión totalmente independiente y objetiva después de probarla unos cuantos años. Bueno, ¿qué más que tenéis que tener en cuenta? Las presiones. Cuanta menos presión llevéis, entiendo que más agarrará la cubierta en mojado. Claro, esto depende mucho también del peso del ciclista, depende de la técnica del ciclista, depende del ancho de llanta que tengáis. Claro, si tenéis un ancho de llanta de 28, de 30, de 32, podréis llevar menor presión sin riesgo a pinchar. Si sois ciclistas que sois muy finos bajando, que además estáis finos de físicamente, pues puedes llevar menos presión, ¿vale? Para una referencia, yo peso 82 kilos, no soy muy fino bajando y llevo 2 kilos adelante y 2 kilos atrás en la bici de doble, en la Scalpel. Así que más o menos puede andar por ahí. Vale, llevo 2 kilos todo el año. Pero vamos, que tenéis que tener en cuenta que en invierno tenéis que bajar algo la presión. No se os ocurra tampoco bajar bloqueando. Es decir, no se os ocurra ponernos a bajar por una zona mojada o con barro, bloqueando la rueda adelante, ahí estresados, bajando como un armario de Ikea, ¿vale? Como un armario ropero, ahí todo bloqueado y todo tenso. No bloqueéis el manillar. Si tenéis que bloquear una rueda, bloquear la trasera, dejar un poco, echar un poco el culo atrás, pero tampoco os paséis, porque si dejáis sin peso la rueda delantera va a ir loca. Y si tenéis tija pija, obviamente bajarla. Claro, si hay mucho, mucho barro, lo mejor que podéis hacer aquí, hacia para abajo, bajando, es que intentéis ir por la rodada, ¿vale? Al igual que cuando se pasa por un bancal de arena, tenéis que ir por donde hay rodada, pues en el barro pasa más o menos igual. Intentar no saliros de la rodada porque eso es casi caída asegurada, ¿no? Si la subida está muy mojada y tenéis que iniciar una pendiente con barro, lo normal y lo mejor es que bajéis piñones, que subáis con tranca, que pongáis el culo bien peso, bien pegado al sillín, haciendo peso hacia abajo, ¿vale? Haciendo fuerza. Y obviamente no os pongáis de pie. Es lógico, ¿no? No ponerse de pie. En cuanto a la bicicleta de carretera en invierno, pues más o menos parecido. Bueno, en subidas y en puertos, lo único que tienes que tener cuidado en invierno es que no esté helado. Y obviamente bajando también. Y bueno, en las bajadas, pues si lleváis freno de disco, lo vais a notar muchísimo. Porque claro, imaginaros lo que puede ser bajar a un puerto en Asturias, una Cubilla, un Angliru, en pleno enero, con cubierta de perfil de carbono y zapata. Podéis alucinar el riesgo que tiene eso. Vamos, es que no frena, bajas totalmente con miedo, bloqueado, bajas rígido, bajas con una tensión, un estrés brutal. Y claro, si tenéis una bicicleta con ruedas y frenos de disco, pues eso se nota muchísimo. Se nota mucho, muchísimo el tener frenos de disco, ¿vale? En este caso sí, sé que me vais a decir que pesa más, sé que me vais a decir que los frenos de disco no sé qué, que en todo parque carretera no, que te puedes cortar, vale, sí. Pero si nos ponemos con dos bicicletas en el Angliru, arriba del todo en mojado, uno con freno de zapata y otro con freno de disco, a cuando lleguemos abajo me lo contáis, lo que preferís, ¿eh? En invierno, en carretera, pues como siempre, bien abrigados, ropa técnica buena, de calidad, gastaros la gallina, romper la hucha, porque tener ropa de calidad en invierno es importantísimo, ropas que tengan membranas, que no calen, que sean transpirables, que además puedan ser un poco ligeras, que no sean muy toscas, que sean elásticas. Sobre todo vestir también cubre zapatillas, a poder ser que sean resistentes al agua, y guantes térmicos, ¿no? Claro, una cosa que no reparas y que no te das cuenta en invierno es que cuando llueve, y eso sobre todo lo he notado en carretera, se nota muchísimo. Claro, tú vas con tus gafas, las de toda la vida, las de todo el año, y de repente te das cuenta que no ves tres en un burro. Claro, porque los días son más grises, tienes que montar luz delante y detrás para que te vean, algún elemento reflectante, pones tus gafas, sales a la calle y no ves nada. ¿Qué pasa? No llueve, pero la carretera está mojada. Te tienes que quitar las gafas y no ves menos que un gato de madera. ¿Por qué? Pues porque te está salpicando todo el agua a la cara. Absolutamente todo el agua a la cara. Si pones las gafas para evitar el agua, no ves. Y si te las quitas, te entra todo el agua en los ojos. ¿Cuál es la solución? Montar una lente clear, una lente transparente. Que además son las más básicas, son las más sencillas y generalmente son las más baratas. Hasta aquí los consejos y un poco las reflexiones para montar en bicicleta en invierno y cuando hay lluvia o hay barro. Os agradezco mucho que estéis ahí, que estéis al otro lado, que nos enviéis cualquier duda, cualquier cuestión que queréis que comentemos en los próximos programas, en los próximos podcasts. Os agradecemos muchísimo que os suscribáis y que si tenéis algún conocido, amigo o compañero ciclista al que le pueda interesar este podcast, se lo digáis para seguir apoyándonos y que podamos seguir creciendo poco a poco en nuestra comunidad. Ya somos en Spotify más de 500 personas las que nos siguen solo en Spotify y llegamos pues a los 5.000 escuchas, una cosa así, con lo cual yo os agradezco mucho que estéis al otro lado, que por favor nos dejéis vuestros comentarios si tenéis cualquier duda o apreciación, y os agradezco mucho las valoraciones, las estrellas, los me gustas y los follow que hacéis en redes sociales, especialmente en Instagram. Os mando un abrazo enorme, la semana que viene nos vemos y espero que rodéis mucho, mucho, mucho durante esta semana. Hasta luego. Chao, chao.